Y llegó la luna llena en Escorpio. Se dará en el grado 0706 y se ha dado a las 5:31 hora española. Siempre se mida la luna llena en Escorpio. El hecho de que el centro emocional llegue a la zona más oscura de la rueda zodiacal es todo un misterio. Y es que Escorpio es un misterio. Las personas somos más de fijarnos en lo negativo que en lo positivo, por eso parece que duele entrar en esa energía donde preferimos tapar y además donde se van acumulando energías que llega un momento que se atascan. En esta ocasión no solo va a desatascar, también va a ser asombrosa, porque todo lo que vamos a ver nos va a sorprender. Y es que la luz que llegará a nuestro interior no solo será la del sol, también llegarán ráfagas de Urano. El sol en Tauro es luz terrenal, sensual, obstinada y alumbra todo aquello que nos ha servido de apoyo. Urano en Tauro es la reforma de la producción, de la economía y de la forma de comunicarnos. Los dos juntos son claridad excéntrica y empática, lo espontáneo, lo que hace que corra la electricidad por nuestro cuerpo. Esa espeluznante energía es la que dará de pleno a nuestras emociones más íntimas y pasionales. Por ello, preferimos ocultarlas incluso a nosotros mismos. La luna dirá que hay necesidad de transmutar aquello que veamos y que estoy segura vamos a descubrir, porque como buen signo fijo, Escorpio se obceca hasta llegar a la obsesión. Sol y Urano es luz más que de sobra para hacer cambios radicales en nuestra estabilidad personal y en conversación con la luna, que es la muerte y renacimiento de compromisos, estamos abocados a una particular transición que necesitábamos como el comer, porque es de la única manera que podremos desafiar a nuestros propios límites y a todas esas presiones que nos ponen esas figuras que se creen con cierta potestad hacia nosotros. La luna en Escorpio estará alimentando a Plutón exaltado, ya que comienza justo a retrogradar, ofreciendo la oportunidad de redirigir la capacidad de empoderamiento. El cambio está servido y para ello habrá que ser sinceros con uno mismo y estar dispuestos a sacrificar algo de nuestras vidas que nos está martirizando y aprovechar este giro descomunal en beneficio propio.